Esto me pasó en el mes de... a últimos de marzo. ¿Mm? En la parte de Nija. Pero que vamos, que fui a cargarlas para llevármela a trasladar a otro sitio, y cuando llegué pues me faltaba, de 80 que tenía en el viaje, me faltaban 47. ¿Y eso en dinero cuánto es? ¿Más o menos? Pues eso, tú ponle por un valor de 90 euros a la cuenta. Fíjate. Pero vamos, que yo en 4 años me han quitado más de 200 colmenas. De hecho, tenemos algunas que las hemos encontrado y estamos en plan de juicios con la administración. ¿Sí? Y a ver cuándo salen los juicios, se celebran los juicios. ¿Sí? Hemos encontrado algunas. ¿Y dónde las había encontrado, Antonio? Pues una estaba en la parte de... Rioja. ¿Sí? Benadú y toda esa zona. O sea, perdigada por toda la provincia. Sí, claro, bueno, en colmenares de otros colmeneros. Sí. Que son, o sea, que son colmeneros los que tú crees que te están robando. Sí, claro, claro. Fíjate. Sí. Son otros que, sobre todo con el tema este que tenemos en la provincia de Almería, de polinización de la sandía y el melón, sí, es imprescindible la vea, porque si no, no se pueden sacar las sandías para adelante y los melones. Pues hay una tipo de gente que se dedican básicamente a este trabajo de la polinización, pero que no son gente que trabajen con, digamos, los que sean productores de miel, ¿no? En cierta medida es un poco un trabajo, digamos, en principio se puede ver como un poco fácil de ganar dinero. Sí. Depende cómo se haga. Si se hace bien, pues como toda la vida cuesta sacrificio. Claro. Si lo haces de aquella manera, nada más que regular, pues bueno. Entonces, cuando esta gente que está muy dedicada al tema de las polinizaciones, cuando le faltan colmenas y no tiene, pues las cogen otro lado. Fíjate. Pero eso no es de ahora, eso ya hace tiempo. Además, este año hay bastante robo. ¿Más que nunca? Sí, quizás. No, nosotros somos de Berja, nosotros somos una familia que vamos por la tercera generación trabajando en esto. Fíjate. Somos 3 hermanos y mi hijo, 4. Aunque no venga mucho el cuento, pues trabajamos ahí con unas 3.000 colmenas, tenemos una pequeña envasadora de miel, porque nosotros toda la vida hemos trabajado con la miel. Sí. Y luego pues hacemos un poco de todo, hacemos un poco de miel, bueno, dependiendo de cómo vengan los años, en este caso no sé si haremos algo. Sí. Y más o menos dedicamos la mitad de las colmenas para la miel y la otra mitad para la polinización de la sandía y los melones. Ahora te voy a decir otra cosa, aquí en Almería casi nadie, el tema del robo dentro de eso no lo hace. Yo de hecho no lo tengo porque he presentado tantos siniestros que a mí no me cubre el robo. Fíjate. De hecho, en todas las restos provincias de Andalucía tienen el robo y aquí a casi nadie. Eso es lo seguro, dice. Claro, el seguro de colmenas por robo. O sea, sí, tiene seguro, pero donde no te cubre la parte de robo. Fíjate. Porque como se presentan tantos siniestros en la provincia de Almería, sí, entonces, pues no lo quiere, lógicamente no le interesa, o sea, no le es rentable y no hay seguro de robo.